que acostumbrarme a estar sin vos, sin vos, sin vos. Gorilas, eres muy bonita. Que lo devuelva, yo lo tenía.